relevantes para todos acá en tu programa Los Recuerdos con Juan Carlos Paredes Plaza, tu amigo y servidor a esta hora. ¿Están bien? Look away, look away. Pareciera que todo tiempo pasado fue mejor, ¿eh? La grave crisis que estamos viviendo con nuestros niños es un reflejo fiel de la sociedad. Para que un niño sea un abusador, para que un niño haga bullying, es porque algo vio, algo le pasó, algo le ocurrió en su casa, ¿cierto? Y no estuvo la contención ni la preparación de sus padres para afrontar este desafío tan relevante e importante como es educar a un niño o a una niña, ¿cierto? Lo que estamos viendo en la punta del iceberg, lo que estamos viendo como sociedad, es la consecuencia, es como la parte final de un proceso, ¿cierto? No estamos viendo el origen propiamente tal. Los invitamos a reflexionar, los invitamos a pensar en aquellas cosas que son relevantes. Tus hijos son relevantes. ¿Lo estás llenando de cosas o lo estás llenando de afecto, cariño? ¿Cuál es tu motivación como padre? Yo no soy papá, yo tengo tío. Yo soy tío en realidad, tengo dos sobrinos, uno que va a cumplir 16 y otro que tiene va a cumplir 14 años. Cuando era niño le expliqué esto a temprana edad. ¿Qué pasa si viene un tipo en la calle y viene y te agarra el trasero? Denúncialo, grita, patalea. Nadie en el colegio tiene el derecho a tratarte mal. Si alguna vez vas al baño y unos niños más grandes se pasan de listo o quieren hacerte algo, grita, llama, patalea inmediatamente. ¿Qué es la droga, sobrino? Basura. Basura. Ven, ven al baño. Esto es basura. Por ahí va el tema. Una cosa es preocuparse, que es la parte emocional, y otra cosa es la parte es ocuparse, que es la parte concreta y real de este proceso. Yo creo que esta sociedad está realmente enferma. Parte porque todos, por cualquiera, tú y yo, podemos colocar en cualquier lugar de Google sexo, pornografía. Y aparecen un montón de páginas de abuso a niños, a personas, a mujeres. Todos podemos hacer eso. Y un niño de 10 años, 8 años, perfectamente lo puede hacer. Y usted como papá, ¿qué ha hecho? ¿Le regaló un celular a su hijo? Ay, qué bueno, qué bien, está bien, estupendo, lo aplaudo. Pero le enseñó a usarlo. ¿Sabe lo que mira? ¿Sabe qué está en su mente de niño, de infante, después de preadolescente? ¿No? Por ahí va la reflexión el día de hoy, ¿eh? Bienvenidos a Los Recuerdos con Juan Carlos. Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Oh, I wish I was in Dixie. Dixieland, it's where I was born. Early Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away, Dixieland. All right. Oh, hush, little baby, don't you cry. You know your daddy's bound to die. But all my trials, Lord, soon be over. La mañana de la radio, recuerdos con Juan Carlos Funeraria Cárdenas con nosotros. Funeraria Cárdenas es un servicio de gran calidad, empresa familiar, es una empresa familiar, ¿ya? Dedicada, atendida por sus propios dueños. Escuchemos. Empresa familiar atendida por sus propios dueños. Estamos al servicio de todos nuestros vecinos, brindando lo mejor en servicio funerario. Estamos disponibles 24/7 al servicio de quien necesita un apoyo en difícil momento, que es la pérdida de un ser querido. Servicio desde costo cero a pensionados, descuentos y buena atención. Contamos con un servicio, todo lo que incluye tramitación, servicio cafetería, tarjetas de agradecimiento, carroza, vehículos de acompañamiento. Es un servicio completo de principio a fin, comprometidos con nuestros vecinos. Hablamos de la gran... de los grandes amigos de la Funeraria Cárdenas. Visítenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Funeraria Cárdenas, Instagram, Funeraria Cárdenas, siempre junto a ti, la gran y única Funeraria Cárdenas, una empresa que quiere llegar al corazón de Puente Alto. Funeraria Cárdenas, a tu servicio. ¿Cómo se llama? Se llama Funeraria Cárdenas, a tu servicio. También queremos saludar a los buenos amigos de la comunidad educativa Colegio Los Olmos, www.colegiolosolmos.com. Ahí hay matrícula, sobre todo para el tema de la educación vespertina. ¿Quieres escuchar? ¿Quieres aprender? ¿Quieres desarrollarte? ¿Quieres crecer? La comunidad educativa Colegio Los Olmos te está esperando. ¿Y tú necesitas terminar tu educación básica y media? ¿Lo requieres ahora? ¿Te están pidiendo certificado de estudio en el trabajo? No pierdas más tiempo. Colegiolosolmos.com te está esperando. Tenemos educación vespertina de adulto gratuita. Sí, séptimo y octavo, primero y segundo, tercero y cuarto año medio. Profesores cercanos y comprometidos con los alumnos. Trato cordial e inclusivo. Un ambiente de armonía y de sana convivencia. Programa de integración escolar. Ya lo sabes, ¿cómo te comunicas con el Colegio Los Olmos? www.colegiolosolmos.com. Facebook, colegiolosolmos.puentealto. Instagram, Colegio Los Olmos. Llama ahora, llama ya al siguiente número telefónico. Más 569-9609-7058. Termina tu educación ahora con Colegio Los Olmos. Te esperamos en Avenida Independencia, 729, Puente Alto. La familia del Colegio Los Olmos te está esperando. La familia del Colegio Los Olmos te está esperando, una gran comunidad educativa a tu servicio. Vamos a saludar a esta hora a este gran artista nacional cuyo nombre es Iri Marino, que nos trae el siguiente tema que se llama Flores Secas. Salgo a la calle a buscar oro. Del pueblo. Muchas gracias. Ahí estaba Iri Marino con un tema completamente atingente a lo que estamos viviendo. Esto es el tema que se llamaba Flores Secas. Muchas gracias. Vamos a una nueva sección. El 15 de marzo estuvimos conmemorando el Día Mundial. El Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Los derechos del consumidor. Es importante que las personas entiendan, aprendan, visualicen que cuando uno va a comprar a un lugar, tú le estás pagando a una empresa que te vende un artículo con un valor que está, si ellos te lo venden a 100, es porque a ellos les costó 30 o 40, ¿cierto? Ellos están pagando al proveedor, le están pagando a el espacio físico donde dieron el producto, le están pagando al vendedor, etcétera, ¿no? Y tú como consumidor tienes derecho. El día jueves traté de contactarme con un abogado, una abogada. Finalmente no pudimos llegar a ningún tipo de acuerdo, pero me di la tarea y lo dejé pendiente. Obviamente no se me había olvidado y lo quiero compartir con ustedes. ¿Cuáles son los derechos del consumidor? Aprendamos, compartamos, ponga orejita, escuche, que es importante para todos, queridos amigos. Conocen cuáles son los derechos que tienen como consumidores. Es por ello que existe la Ley Federal de Protección al Consumidor. Vamos con los derechos del consumidor. Hola, estás viendo Luz, Cámara y Consumo Responsable, donde aprenderemos por qué es necesario conocer tus derechos como consumidor y consumidora. Hoy armaremos un escenario y colocaremos en él a un amigo. Su nombre es Franco. Franco vive con más gente en una sociedad que intercambia bienes y servicios y este lugar se llama el mercado. El mercado no es un edificio, sino que es el espacio o escenario donde todos, el Estado, productores, vendedores y consumidores, interactúan. Sin embargo, como en el libre mercado, el proveedor maneja los medios productivos, los precios y la información de los bienes que ofrece, Franco necesita saber cuáles son sus derechos. Lo mejor de todo, hoy vamos a ver los primeros cuatro derechos del consumidor que tenemos en Chile. Artículo 3, letra A. Tienes derecho a elegir libremente aquello que quieres comprar o contratar sin que te obliguen a ello. También, cuando desees adquirir algo, debes decir sí, porque el silencio no constituye aceptación por parte del consumidor. Entonces, cuando voy a una tienda y me ofrecen abrir una tarjeta, ¿podrían cobrarme un seguro no obligatorio solo por el hecho de adquirir esa tarjeta o firmar un contrato sin pedir mi aceptación expresa? La respuesta es no. Ahora sigamos. Artículo 3, letra B. Tienes derecho a recibir una información veraz y oportuna. Preguntando o por iniciativa del vendedor, tienes derecho a recibir toda la información necesaria de lo que quieres comprar o contratar. La respuesta debe ser en el idioma oficial de tu país y los precios expresados en la moneda nacional. Además, la información que se te proporciona debe ser verdadera y oportuna, la cual se debe respetar y cumplir al momento del acto de consumo. Entonces, ¿pueden cobrarte un precio superior al exhibido, informado o publicitado? La respuesta es claramente no. Ahora sigamos. Artículo 3, letra C. Derecho a no ser discriminado arbitrariamente. Asegura que recibas un trato igualitario sin ser excluido por sexo, religión, etnia, nivel socioeconómico, entre otros. No se puede discriminar según el antojo o capricho del vendedor. Sin embargo, de acuerdo a ciertas leyes, se pueden establecer discriminaciones que tengan como objetivo el bien común, orden público o seguridad nacional. Por ejemplo, exigir la mayoría de edad para entrar a locales no aptos para menores. Entonces, cuando ingresas a una tienda comercial u otro negocio, ¿pueden los guardias de seguridad revisar todas tus pertenencias y retenerte solo por una sospecha caprichosa e infundada? La respuesta es no. Sigamos. Derecho a la seguridad en el consumo, protección de la salud y medio ambiente. Garantiza que para el consumidor o usuario, un producto está exento de riesgos para su salud. Además, el producto debe indicar los peligros que trae consigo y la forma de manipularlo seguramente. Entonces, ¿tienen responsabilidad los proveedores de informar los productos cuyo uso resulten potencialmente peligrosos? La respuesta es sí. Los derechos existen para evitar abusos e ilegalidades a los consumidores, Vivir en un entorno que promueva los derechos no solo depende de un proveedor responsable, sino que también de consumidores atentos. Exige tus derechos como consumidor frente a cualquier tipo de acto en el escenario del mercado, porque hacerlos valer también depende de ti. Esto es Luz, Cámara y Consumo Responsable, y hoy vimos los primeros 4 derechos del consumidor. ¿Te quedó claro, no? Muchas gracias. Vamos a seguir con ese tema, que es tremendamente relevante para quienes habla, porque creo que la radio también tiene que cumplir ese rol en términos de la cultura y la educación. Pero como es una radio, no es una sala de clases, tenemos que ir matizando. Vívela, siéntela, compártela a esta hora, la mejor música del mundo. Vamos a saludar también a Alejandro. Alejandro Sepúlveda, que es el director del Colegio San Cayetano. Tiene cosas muy importantes que decir. El Colegio San Cayetano, en el www.colegiosancayetano.cl, te está esperando. Ellos están formando hombres y mujeres líderes, dueños de su destino. Yo decido qué hago con mi vida y me voy a enfocar por el buen camino gracias a Colegio San Cayetano. Ese es el concepto que tiene este colegio. Vamos, tú puedes. No me des... Nadie te puede decir, no lo vamos a lograr. Todo se puede conseguir, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando el mensaje de Alejandro Sepúlveda. Ya lo vamos a lanzar al aire. Un gran saludo para él. Saludemos a esta hora al doctor Cristian Rojas Barrales, una eminencia en implantes dentales. El implantólogo de Puente Alto es Cristian Rojas Barrales. Una eminencia en implantes dentales en Puente Alto y la raza del 0180... Oficina 204. ¿Quieres comunicarte ahora con el doctor Cristian Rojas Barrales? Llama a su secretaria y agenda ahora con esta eminencia en implantes dentales. Más 569-45-49-4214. Más 569-45-49-4214. Cristian Rojas Barrales, el implantólogo de Puente Alto, de la Universidad de Chile. Cristian Rojas Barrales, una eminencia en implantes dentales en Puente Alto. Muchas gracias a Cristian Rojas Barrales. Un gran saludo también para los buenos amigos de Carnes Miro. Balmaceda 151, lo mejor en carne, buena atención, una preocupación de gran nivel, gran calidad por todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan. Vaya ahora, vaya ya a comprar a Carnes Miró, los mejores en Puente Alto. Carnes Miró, siempre a tu servicio. Carnes Miró, la carne, lácteos, queso, de todo. Carnes Miró, a tu servicio aquí en Puente Alto. Dientes Pavés, de nuestro gran amigo, el Quique Pavés. Donde quiera que esté, amigo, un abrazo y siempre te llevo mi corazón. Quique Pavés ahora dejó a sus hijos, dejó a Javier y dejó a César Pavé. Ellos venden prótesis dentales, insumos dentales y también tiene una clínica dental, la Casita Amarilla, ubicada en Teniente Bello 138. Vaya de nuestra parte y tendrá una atención de gran calidad. Presentando a esta hora la música de Glenn Miller Band, American Patrol. No, perdón, In the Mood, Glenn Miller. Thank you. Ahí estábamos escuchando a Glenn Miller Band. Estaba pendiente con el saludo de Alejandro Sepúlveda, director de la comunidad educativa Colegio San Cayetano, www.colegiosancayetano.cl. Hola Juan Carlos, buen día y buen día a todos. La verdad, ya nuestra tercera semana tiene un cambio fundamental. Comenzamos con la jornada escolar completa. Nuestros alumnos ya están acá desde las 8:20 de la mañana hasta las 16:45. Ya para poder cumplir con todo el currículum y todas las asignaturas al 100%. Es una semana en la cual comenzamos también con nuestras etapas de contención emocional e inserción a nuestro establecimiento a los alumnos nuevos. Estamos súper contentos ya que en la tercera semana podemos decir que hemos mantenido nuestro colegio estable, con nuestros niños felices y nuestra planta docente dispuesta a entregar sus conocimientos. Así que esperamos aún que nuestros alumnos que no tienen matrícula puedan venir. Nosotros tenemos las vacantes disponibles para ellos y los estamos esperando con los brazos abiertos. Saludos. Muchas gracias. www.colegiosancayetano.cl. Busca también en internet, Facebook Colegio San Cayetano e Instagram Colegio San Cayetano Puente Alto. Un poco de buena música. Ya volvemos nuevamente con el tema que habíamos dejado pendiente, que son los derechos del consumidor. Atento para ti, Radio Puente Alto. Recuerdos con Juan Carlos, un programa que te acompaña, te aconseja y te educa. We'll be right back. Ahí estábamos escuchando la música de Glenn Miller Band. El tema es American Patrol, es patrulla americana, eso significa. Vamos con el segundo audio, los derechos del consumidor, para ir cerrando este tema. Y esperamos sinceramente que tomen nota y vayan refrescando sus conocimientos en relación a este tema que es tan importante. No te pueden obligar a comprar un producto. No te pueden meter un seguro obligatorio. Un seguro no es obligatorio. No pueden obligarte a nada. Recuerda que tú estás comprando, recuerda que tú haces rico e inmensamente rico a la gente de los retail. Si la tele, el televisor vale 200 lucas, al retail le va a costar 50, 60, 70. Tú estás pagando la luz, el agua, el teléfono, la secretaria, el vendedor, todo, ¿cierto? Siempre exige tu boleta o factura. ¿Cuántos días tienes para resarcirse de la compra? Creo que son entre 10 a 15 días. Estudiemos, aprendamos, compartamos. Como decía mi buen amigo Joel Muñoz, que en paz descanse, compartir es el verbo. Cámara Responsable, donde pretendemos por qué es necesario conocer tus derechos como consumidor y consumidora. Los derechos existen para evitar abusos e ilegalidades a los consumidores. En el video anterior vimos los cuatro primeros. Número 1, derecho a la libre elección de bienes o servicios. Número 2, derecho a recibir una información veraz y oportuna. Número 3, derecho a no ser discriminado arbitrariamente. Número 4, derecho a la seguridad en el consumo. Esos son los primeros 4, y tenemos 4 aún más por ver. Hoy nos guiará Franco para conocer los derechos del consumidor restantes. Ley del Consumidor 19.496, artículo 3, letra E. Número 5. El derecho a reparación o indemnización indica que frente a un abuso o daño ocasionado por un proveedor irresponsable, tienes siempre el derecho a ser compensado por los daños materiales y morales ocasionados. Por ejemplo, imagina compras una mochila y durante 3 días de uso las costuras se debilitan. Lo primero que hay que hacer es pedir a la empresa proveedora que te compense por el daño. ¿Qué hacer si la empresa no da respuesta o no quiere darla? Puedes acudir a asociaciones de consumidores, al CERNAC o a instancias fiscalizadoras como las superintendencias, donde te guiarán cómo proceder con tu tema. Si de verdad consideras que la empresa está actuando de forma negativa, puedes acudir a la justicia para resolver el conflicto, por ejemplo, a los juzgados de policía local de la comuna donde vives. Derecho número 6, artículo 3, letra F, el derecho a recibir una educación para el consumo responsable. Básicamente, este artículo explica que tienes el derecho a recibir una educación para el consumo responsable. Para que las condiciones de mercado lleguen a ser equilibradas y transparentes, los consumidores deben estar informados. Este proceso debe contar con el apoyo y acción preferente del Estado, aunque también los mismos consumidores pueden ejercer el derecho a educar. Entonces, ¿pueden las asociaciones de consumidores ejercer actividades educativas hacia las personas? La respuesta es sí, obvio, te lo están dando. Aprovecha y úsalo para tu beneficio. No dejes que vulnere tus derechos. Ahora sigamos con los siguientes derechos. Artículo 20, derecho a opción. El consumidor, frente a un perjuicio moral o material que sufra, además del derecho de indemnización, siempre tiene el derecho a ejercer su garantía legal y elegir entre la reposición, la reparación o la devolución del dinero. Este orden no es rígido y puedes elegir entre cualquiera de estos. Entonces, ¿puede el proveedor hacer que el consumidor elija cómo puede ejercer su derecho de opción? La respuesta es depende. Hay artículos que una vez abiertos no se pueden devolver. Hay otros artículos que pueden tener garantía extendida o póliza de garantía, por los que se pagan valores adicionales. Al final, es el proveedor y la forma en que se hizo la adquisición lo que determina cómo opera la garantía, no aplicándose así la ley del consumidor. Octavo derecho, el artículo 21, derecho a garantía legal. Para que exista el derecho de opción, el consumidor siempre tiene derecho a una garantía por los bienes que consuma o los servicios que contrate. Garantía legal en productos y servicios generales que dura 3 meses y no menos. Y la garantía legal en alimentos perecibles que dura hasta 7 días. Si el proveedor establece una garantía mayor, por ejemplo, 1 año, rige esta última. Nunca puede ser una garantía menor a lo indicado.

Ahí estábamos escuchando un poquito de música clásica con el gran Bach. Espero que te haya gustado, ¿eh? Vamos a escuchar un poco de música clásica. Esto se llama, bueno, Sweet Aire para cuarteto de cuerdas en sol mayor. Ahí estaba uno de los trabajos más destacados de Johann Sebastian Bach, un artista del barroco de origen alemán, y escuchamos la Suite Aire en sol mayor. ¿Qué les pareció? Muchas gracias. Vamos a saludar también a esta hora a los buenos amigos de la óptica, Óptica Berluz. La Óptica Berluz está completamente comprometida con ustedes, queridos amigos, padres, vecinos. Tenemos una actividad que tiene que ver con los niños. Vuelta al colegio, 2x1 en gafas para niños menores de 18 años. Y gratis el examen visual infantil. Óptica Berluz, la óptica que la lleva en Puente Alto. Gente comprometida, jugada, que ama que tú te veas bien y te sientas mejor. Óptica Berluz, cuida tus ojitos, vaya por su examen preventivo. ¿Y dónde está la Óptica Berluz? En el Caracol de Puente Alto. ¿Y dónde es eso? Con Chitoro 260, local 7. Hablamos de los grandes amigos de la Óptica Berluz, la gran óptica que la lleva en Puente Alto. Óptica Berluz, se la juega y está a tu servicio. Pero como el amor de ser, pero como el amor de ser. Vívela, siéntela, compártela, disfrútela, déjate llevar. Es tu radio Puente Alto, Colegio San Cayetano. Bueno, y a esta hora vamos a hablar de la comunidad educativa San Cayetano. www.colegiosancayetano.cl. Colegio de Enseñanza Media, Técnico Profesional Gratuito. Llama ahora al +56 954 37 22 62. O bien al 22 339 0168. Colegio San Cayetano te está esperando en sus redes sociales. Tenemos la especialidad de contabilidad y administración de empresas, jornada diurna y vespertina, programa CEP y PI. un proyecto educativo inclusivo, un proyecto de calidad. Jornada diurna, más 56 954 37 22 62. Vespertina, más 56 99 70 09 082. Profesor Caíno, 0350, Puente Alto, Santiago de Chile. Colegio San Cayetano, formando hombres y mujeres dueños de su destino. Este es el momento de entrar a una gran comunidad educativa. Colegio San Cayetano. Eso es, Gran Colegio San Cayetano, www.colegiosancayetano.cl. Vamos con un clásico aquí de los Enanitos Verdes. Esta es la historia de amor del vocalista. ¿Cómo? Mira, él tuvo una polola cuando era adolescente. Se perdieron 30 años. Y un día se reencontraron. ¿Será que hay gente que viene conectada en la vida y su misión es encontrarse, completarse, apoyarse? De eso se trata este tema. De ese amor tan bonito que no podemos explicar. Que la ciencia no puede explicar, ¿eh? Pero que los Enanitos Verdes lo convirtieron en canción. Y se llama Luz de Día. Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado. Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa. Que viva el fuego de nuestro amor, nuestro amor. Oh, puedo ser luz de noche, ser luz. Viva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó son distintas. Tu piel y mi piel. Es la memoria. Yeah. estábamos escuchando a Los Enanitos Verdes con Luz de Día, una hermosa canción que dice que tarde o temprano te reencuentras con las personas que verdaderamente aman, si hay amor sincero, te reencuentras con aquellos seres. ¿Será así? Aquí está, otra más, Enanitos Verdes, Tu Cárcel. Ahí estaba Los Enanitos Verdes con un clásico de Marco Antonio Solís, Tu Cárcel, Funeraria Cárdenas a esta hora. Una funeraria que tú la puedes encontrar en Instagram, en Facebook. Funeraria Cárdenas, empresa familiar, atendida por sus propios dueños. Está en el servicio de todos los vecinos, brindando lo mejor en servicio funerario, disponible 24/7. Al servicio de quienes necesitan apoyo en difícil momento, que es la pérdida de un ser querido. Desde costos cero pensionados, descuentos y buena atención, contamos con un servicio de todo lo que incluye también servicios de cafetería, tarjeta de agradecimiento, carroza y vehículos de acompañamiento. Es un servicio completo de principio a fin. Hablamos de los buenos amigos de Funeraria Cárdenas que están con nosotros. Hola, conoces día a día para que tú te acerques a esta gran funeraria Cárdenas, a tu funeraria que la lleva en Puente Alto. Anota el teléfono más 569-8845-3668. Funeraria Cárdenas, a tu servicio. Funeraria Cárdenas, a tu servicio. La funeraria que la lleva en Puente Alto. Entra en mi vida, álbum Primera Fila Acústico, la última vez 2017 con Sin Bandera.

me miras así como ayer. Tiene tanto poder lo que siento. Ves que lo nuestro es eterno. Yo te puedo amar. Que aún se puede salvar la ilusión para volver a respirar en tu corazón. Ahí estaba Sin Bandera. Muchas gracias por ese momento romántico. Ahora vamos a recordar a un gran artista que se fue un día como hoy. ¿Quién? Yes, sir. Chuck Berry. Charles Edward Anderson Berry. Nació el 18 de octubre de 1926 en Westville, Missouri. No, en San Luis, Missouri. ¿Cierto? Y murió en Missouri el 18 de marzo del año 2017. Conocido artísticamente como Chuck Berry, fue compositor, intérprete, cantante y guitarrista estadounidense. Considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical. Gracias a canciones como Maybelline, Roll or Bitch Over, Rock and Roll Music, Johnny B. Goode, del año 1958. Berry redefinió los elementos del rhythm and blues. Según la revista Rolling Stone, lo presenta como el intérprete número 5 en su lista de inmortales, que reúne a los mejores artistas, entre ellos Elvis, The Beatles, Bob Dylan y Rolling Stone, y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos. Asimismo, Johnny B. Goode, su canción más popular, es considerada la mejor canción de guitarra en la historia del rock and roll, según la misma revista. Go, Johnny, go, go. Ladies and gentlemen, con ustedes Chuck Berry, un pequeño homenaje aquí en la radio 11:22.

¿cierto? La pena no va a solucionar los problemas. Right to the juke, John, you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. Muchas gracias por todo, a 11:32, a la una viene Sergio, es todo éxitos, no, se llama, me dio el nombre, vamos a la música, después voy con el programa Sergio, música suavecita hasta ahora, Pequeña Flor, aquí está con Fausto Papetti del álbum Evergreens, por Siempre Verde. Thank you.

la óptica que la lleva en Puente Alto. Vuelta al cole, 2x1 en gafas para niños menores de 18 años. Gratis el examen visual infantil. ¿Quién hace esto por ti? La óptica Berlú. ¿Dónde está la óptica Berlú? Vaya ahora papá, mamá, padres y apoderados, abuelos, familia en general. La óptica Berluz está ubicada en Conchitoro 260, local 7. Gran calidad, gran preocupación por los niños, por la familia. Escucha, vuelta al cole, 2x1 en gafas para niños menores de 18 años. Y gratis el examen visual infantil. Acércate ahora, acércate allá, a Concha y Toro 260, local 7. Queda por el costado, frente a la farmacia Rubilar, en la vereda al frente. Vaya de mi parte, óptica Berluz, la lleva en Puente Alto. La óptica que se la juega, la óptica que quiere a la gente de Puente Alto. Hablamos de la óptica Berluz en Puente Alto, que se la juega por tus hijos, por los niños. ¿Ah? Ya lo sabes. Óptica Berluz. Oye, la óptica Berluz está frente a la farmacia Rubilar. Está en Los Caracoles, Puente Alto, donde todo el mundo corta el pelo, Conchitoro 260, el local 7. Ellos están frente a la Rubilar. Vaya de nuestra parte. Hola, Juan Carlos, me envió para acá, para la óptica Berluz. Oiga, sí, qué lindo, espectacular. Oiga, quiero comprar las gafas para mi hijo, quiero hacerme el examen preventivo visual. Las chiquillas te dejan con un cariño, con un amor extraordinario. La óptica Berluz, óptica Berluz. ¿Cómo? Óptica Berluz. ¿Cómo? Óptica Berluz a su servicio. Está ahí en la calle Conchitoro 260, local 7, Los Caracoles, está al frente de la farmacia Rubilar. Y la funeraria Cárdenas también está a tu servicio. Aquí también hablamos de la gran funeraria Cárdenas, una funeraria que tú la puedes encontrar en Instagram, en Facebook. Funeraria Cárdenas, empresa familiar atendida por sus propios dueños. Está en el servicio de todos los vecinos, brindando lo mejor en servicio funerario, disponible 24/7, al servicio de quienes necesiten apoyo en difícil momento, que es la pérdida de un ser querido. Desde costos cero pensionados, descuentos y buena atención, contamos con un servicio de todo lo que incluye también servicios de cafetería, tarjeta de agradecimiento, carroza y vehículos de acompañamiento. Es un servicio completo de principio a fin. Hablamos de los buenos amigos de Funeraria Cárdenas que están con nosotros. La conoces día a día para que tú te acerques a esta gran funeraria Cárdenas. A tu funeraria que la lleva en Puente Alto. Anota el teléfono, más 569-8845-3668. Funeraria Cárdenas, a tu servicio. La funeraria que la lleva en Puente Alto es la funeraria Cárdenas, siempre junto a ti, siempre jugándosela, siempre compartiendo con la comunidad, siempre apoyando en estos momentos tan complicados y difíciles. Música, 12:10. El momento del rock en la radio, Recuerdos con Juan Carlos. Let me get back. escuchando a Led Zeppelin, como dijo el hijo de mi amiga, la Sole Verdugo. Me dijo, oye, yo me gusta escuchar, I like to listen, Led Zeppelin. No, it's not the way. ¿Qué? No es la forma. ¿Cómo? How? Led Zeppelin. Repeat with me, Led Zeppelin. Así se dice. Bueno, tenemos datos de utilidad pública, persona extraviada. Francisco Moya Novoa salió de su casa ubicada en la comuna Puente Alto a las 2 a.m. sin celular ni documento y dejó una carta de despedida. Fue encontrada por sus hermanos. La denuncia de Carabineros ya fue hecha. Por favor, cualquier información al número que está en la publicación. Muchas gracias. El niño se llama, la persona se llama Francisco Moya Novoa. Esperamos que Francisco esté bien, sinceramente. Vamos a escuchar más música, ¿les parece bien? Ah, también tengo otros. Bueno, la gente me tiene todo el día aquí inundado con el tema, todo el día con el tema del bullying, el acoso, el abuso sexual. Mira, hablamos de cosas completamente distintas, ¿no? Bullying escolar, bullying. Oye, eres chico, oye, eres feo, qué ordinaria tu mochila. Tu mamá trabaja en el aseo. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los colegios? Todos hemos experimentado bullying. Oye, quieren. Adelante se forman los pitufos. Los pitufos. Me hizo una persona de esta estatura, me acuerdo que en el colegio se burlaban. Ya, pero cuando te importa, te afecte. Cuando no te importa, ya, está bien, cosa de los demás. Pero es un niño, no lo aprende, ¿no? ¿Quién le enseña contención emocional a un niño? Manejo emocional, nadie, ¿no? Entonces, como la gente me pregunta, hablemos del bullying escolar. El acoso escolar. No, partamos primeramente por la definición de lo que es el bullying. ¿Le parece bien? Ya. ¿Han escuchado sobre el bullying? El bullying consiste en una forma de maltrato intencional y persistente de un estudiante o grupo de estudiantes hacia otro compañero. Puede ser físico o psicológico y traer consecuencias graves como baja autoestima, ansiedad, depresión, problemas de conducta, entre otros. En una situación de bullying existen tres actores: la víctima, el agresor, espectadores. Aquellos que ven todo lo que hace el agresor con la víctima. Cuando hablamos de bullying, hay tres puntos importantes que debemos tener en cuenta. No hay consentimiento de la víctima. Se da de manera repetitiva e intencionada. La víctima se siente intimidada por el agresor y suele ser percibido como diferente por el resto. El bullying se puede dar inclusive en redes sociales, y en ese caso se llama cyberbullying. En Internet muchos pueden, inclusive, burlarse de otros niños que no conocen. Entonces, ¿qué podemos hacer por la víctima? Mostrarle nuestro apoyo, dejándole claro que nada de eso sucede por su culpa. Escucharla y comunicarse constantemente con ella mientras se pide ayuda. Buscar estrategias para evitar que la víctima se sienta intimidada por el agresor, mejorar su autoestima y buscar ayuda profesional. ¿Y qué pasa con los agresores? Los agresores usualmente sufren de falta de control de impulsos, falta de empatía, desafío a la autoridad y las normas. La violencia no se combate con violencia, sino con inteligencia, compasión y disciplina. El bullying puede suceder en la escuela, la casa, el barrio e incluso en Internet. Es importante reconocer cuando alguien está siendo víctima de bullying y encontrar maneras de prevenir consecuencias mayores. Recuerda que si eres espectador de una situación de bullying, es importante acercarse a la víctima, escucharla y buscarle la ayuda necesaria. Al no hacer nada contra el bullying, somos en parte cómplices de los victimarios. Ahí estábamos escuchando la definición, los conceptos, ¿cierto? Una aproximación al concepto del bullying o acoso escolar. Ahora, estrategias del bullying en el aula para los profesores, pero también los papás deben entender que ustedes son parte importante del proceso educativo. Los niños van al colegio a educarse, pero la formación de base está en la casa. ¡Cállate con lo que quieras, niño! Señora, háblele bien, edúquelo, que sea respetuoso con sus compañeros y compañeras, con los niños. Señora, si usted está en su casa y viene su marido y le pega un charchazo, le pega un combo, y usted se deja y el niño ve eso de temprana edad, ¿qué está naturalizando su hijo? La violencia. Si usted en su casa y su marido, su pareja, su conviviente, su amante, se tratan, perdón la palabra, a chuchada, a golpe, garabato limpio, y su hijo de 3 años lo ve y empieza a educarse en ese contexto de odiosidad, de violencia, ¿cómo cree usted que le va a salir al niño? Me quedé en silencio para que reflexionara. ¿Me entiende? Si usted le dice a su hijo, oye, si te tratan mal en el colegio, pégale un combo, pégale un palo, pesca una... Ya, y si en una sala de clase tenemos 15 mamás apoderados que le enseñan eso a su hijo, ¿qué estamos promoviendo? Bajé dejé el bache para que pensáramos, ¿no? Para la reflexión. Oye, yo no soy juez de nadie, pero esta sociedad no está bien. Lo dije en la mañana. www.google.cl. Pornografía infantil, abuso, violaciones. Cualquier persona puede acceder a eso. Y tu papá le compraste un celular a tu hijo. Sí, qué lindo, para que estudie. ¿Seguro? ¿Y qué ve tu hijo durante el día? ¿Qué ve tu hija durante el día? ¿Qué está viendo tu hija que tiene 9, 8, 7 años, 10 años? ¿Qué vio? ¿Qué vio ahora que tiene 12 años? ¿Qué vio en los últimos 4 años? ¿Supiste lo que vio? ¿Qué material, qué contenido tiene en la cabeza? ¿Cómo lo afectó? ¿Lo sabes? ¿Sabes qué piensa sobre el amor, sobre la sexualidad? No es que mi hijo es bueno, sí, pues en tu casa. Pero tú sabías que tu hijo o hija es violenta o es violento con otras personas. Y descarga todo lo que ha vivido en su casa, en el colegio, con aquellos compañeros que considera más vulnerables. Porque el bullying se le hace a la persona que tú sabes que no va a responder. En un colegio. Yo recuerdo perfectamente que tenía 10 años. Jugaba a la pelota. A mí me gustaba jugar a la pelota. Y las personas de baja estatura generalmente somos hábiles. Y rápidos, escurridizos. Y había un compañero que era mucho más alto que yo, y me pegaba patadas cada vez que me lo pasaba, y se burlaba y se reía de mí, y una vez me tiró al suelo y me pegó una patada. Entonces yo me acordé que hace una semana atrás había pasado por la casa de él y había visto un sepelio, como un funeral, y lo vi llorando frente al cajón, y me recordé en un segundo que su mamá se había muerto. Entonces yo le dije esto, yo tenía 10 años. Y le dije, mira, puedes pegarme todo lo que queráis, pero hagas lo que hagas, tu mamá no va a volver a la vida. En un segundo se cae al suelo. En un segundo, lo destruí, una palabra. Una persona que era altanero, que era violento, quedó destruido a los 10 años. Y era la única forma que tenía yo de defenderme de alguien que me golpeaba físicamente. Cayó al suelo llorando como cualquier persona al llorar a los 10 años, 11 años por su mamá. Entonces yo tuve la oportunidad de pegarle una patada en la cabeza y me contuve. Y ahí me di cuenta que a esa edad los seres humanos no tenemos una educación emocional, que no nos importa a los demás, que somos poco empáticos. Imagínate la sociedad que estamos viviendo. Estoy hablando que esto me ocurrió en los 80, hace mucho tiempo atrás. Y si me ocurrió a mí, le habrá ocurrido a muchas personas. Entonces yo invito a los papás a reflexionar y a pensar que no hay que llenar con cosas a los niños, sino con actividades que le desarrollen la mente en el buen sentido de la palabra. A respetar el medio ambiente, a respetar a los compañeros, a respetar a las instituciones. Hoy día tenemos un colegio en Puente Alto, que es el Colegio Izaguirre, que se está viendo afectado por esta circunstancia. En términos concretos, ese colegio, quizás el profesor, los directivos, han hecho una gran labor para mantenerlo a flote, los sostenedores, ¿cierto? Y por este caso, ese colegio está destruido en su imagen. Imagínate, papá asustado, un tema de abuso sexual a una niñita, ojo con ese tema. Es un tema muy delicado. El colegio hace gran parte del trabajo, pero la más importante la haces tú. Hemos visto, hemos escuchado, leído relatos que en los recreos, niños pequeños que van al baño, niños más grandes, de octavo, primero, segundo medio, muestran sus partes íntimas. Yo no estoy inventando, lo puedes ver en cualquier parte, leerlo. Aquí hay un tema de educación, algo se nos escapó de las manos como sociedad. ¿Ah? Mucho reggaetón, mucha cultura de mostrar las pechugas, el trasero, imitar a los perros que tienen sexo, eso es el reggaetón. De acuerdo. Es como cuando un papá me dice, oiga, pero la culpa la tiene el internet. La culpa la tienen los celulares. No, son la herramienta. Yo con un martillo puedo construir una casa y si estoy enojado puedo matar a una persona con un golpe en la cabeza. Entonces la pregunta que yo les hago, querida comunidad, amigos, gente hermosa que nos escucha, ¿quién tiene y quién asume la responsabilidad de la formación de sus hijos? Al colegio los niños deberían ir a estudiar, a aprender, hacer una fiesta, el aprendizaje. Estoy hablando tonteras, ¿no? No ir a pelear. Y algunas actitudes deberían, que están descendidas, deberían ser reforzadas. Pero el trabajo es tuyo, papá, mamá. ¿O no? Entonces, ¿para qué tienes hijos si no los cuidas? ¿Qué va a pasar con un niño que no aprende manejo emocional a temprana edad? ¿En qué se va a convertir en el futuro? Él va por la calle, voy manejando, me topo un auto. ¿Qué? Ya, cuchillo, balazo, disparo, cárcel, 10 años, homicidio. Sí, pues, eso es. Lo que estamos viendo hoy día es consecuencia de que ustedes no se preocuparon como padres por sus hijos. No los educaron, no los formaron. Sí, pues. La agresividad, la violencia tiene que ver con eso, con la falta de respeto, la poca empatía. Una sociedad que privilegia el tener por sobre el ser. Yo no he visto nunca, en todos los funerales que he ido, alguien que meta la camioneta, la casa, el título, los millones acumulados en vida. Queremos llenar el ser persona, con el tener. Y eso es imposible. No se puede. Imposible. Naciste, viviste y te mueres. De 0 a 80 años, promedio que vive una persona. Lo que hagas en tu vida depende de los primeros 0 hasta los 5 o 6 años de formación que tuviste. Si te golpearon, es muy probable que seas un maltratador. Si te trataron mal, es muy probable que trates mal. Entonces, ¿cómo darle un remedial a este tema cuando la sociedad entera está enferma? Lo que estamos viendo es la punta del iceberg. No estamos viendo esto que brotó por generación espontánea. Es como la flor del desierto florido. Llovió, ¡uy! No, esto viene de mucho tiempo, 30, 40 años. El mismo sistema neoliberal que vivimos, que privilegia el tener por sobre. La gente vale por lo que tiene, no por lo que es. ¿Te das cuenta? Lo que estoy diciendo no es ninguna aberración. Es una mirada que gran parte de la sociedad tiene. Ya, ¿cómo prevenir el bullying en el aula? En realidad estamos viendo un video, voy a tener que cambiar esto porque no sirve. Hay que verlo. Lo voy a publicar mejor. ¿Ya? El bullying consiste en una forma de maltrato intencional y persistente de un estudiante o grupo de estudiantes hacia otro compañero. Puede ser físico o psicológico y traer consecuencias graves como baja autoestima, ansiedad, depresión, problemas de conducta, entre otros. En una situación de bullying existen tres actores. La víctima, el agresor, espectadores, aquellos que ven todo lo que hace el agresor con la víctima. Cuando hablamos de bullying, hay tres puntos importantes que debemos tener en cuenta. No hay consentimiento de la víctima. se da de manera repetitiva e intencionada. La víctima se siente intimidada por el agresor y suele ser percibido como diferente por el resto. El bullying se puede dar inclusive en redes sociales, y en ese caso se llama cyberbullying. En Internet muchos pueden, inclusive, burlarse de otros niños que no conocen. Entonces, ¿qué podemos hacer por la víctima? Mostrarle nuestro apoyo, dejándole claro que nada de eso sucede por su culpa. Escucharla y comunicarse constantemente con ella mientras se pide ayuda. Buscar estrategias para evitar que la víctima se sienta intimidada por el agresor, mejorar su autoestima y buscar ayuda profesional. ¿Y qué pasa con los agresores? Los agresores usualmente sufren de falta de control de impulsos, falta de empatía, desafío a la autoridad y las normas. La violencia no se combate con violencia, sino con inteligencia, compasión y disciplina. Te quedó más o menos claro, ¿no? Ese era un concepto muy importante que queríamos abordar el día de hoy. Y aquí la gente me pregunta, oiga, ¿pero qué le pasa a la gente que sufre de bullying? Consecuencias físicas y psicológicas. Quizás si las autoridades, maestros y padres entendiesen mejor qué es el bullying, actuarían más en su prevención y solución. Las consecuencias del bullying son muy graves, físicas y especialmente psicológicas, y algunas personas pueden tener secuelas durante toda la vida. Algunos adultos le quitan importancia porque no entienden realmente a los niños o adolescentes. Y es que el colegio y las relaciones con los niños de su edad es su mundo, es lo más importante para ellos. Además, he llegado a escuchar la opinión de personas que argumentan que el acoso escolar es una parte de la vida y ayuda a los niños a hacerse más fuertes, opinión que considero errónea. Probablemente, la mayoría de adultos han sufrido las típicas collejas, peleas, motes, insultos o burlas. De hecho, es muy probable que tú mismo hayas sufrido algún tipo de maltrato. Las estadísticas muestran que del 50 al 70% de los adultos han sufrido de bullying. El problema es que algunos niños se saben defender y no se dejan abusar, mientras que otros no tienen esa capacidad, ya sea por su personalidad o porque tienen otros factores en contra, como la cultura, el apoyo social, su capacidad económica. Asimismo, algunos son fuertes mentalmente y siguen adelante y se recuperan, mientras que otros no. Algunos efectos especialmente graves son ansiedad generalizada, depresión, abuso de sustancias o suicidio. Es más, otro dato alarmante es que se dan en distintas esferas de la vida, ya sea la económica, profesional, social, psicológica o física. Por otra parte, es evidente que el acoso escolar afecta especialmente a la víctima, aunque también tiene algunas consecuencias en espectadores y maltratadores. Un estudio de 2014, llevado a cabo por investigadores de la King's College London, encontró que los efectos negativos sociales, físicos y mentales seguían siendo evidentes 40 años después. Estos investigadores encontraron que a los 50 años, los participantes que habían sido acosados cuando eran niños tenían más probabilidades de tener peor salud mental y física y un peor funcionamiento cognitivo que los que no habían sido acosados. De hecho, algunos expertos opinan que el bullying resulta en algún tipo de estrés tóxico que afecta a las respuestas fisiológicas de los niños, explicando esto por qué los niños desarrollan problemas de salud. En otra investigación, un equipo de investigadores de la Universidad de Duke encontró que los niños que habían estado envueltos en bullying, espectadores, víctimas o maltratadores, tenían mayores niveles de CRP, una proteína que se libera en la respuesta inflamatoria. Midieron los niveles de CRP cuando los participantes eran adultos y encontraron que las víctimas tenían los niveles más altos, mientras que los maltratadores tenían los menores niveles. El autor principal, el Dr. William Copeland, afirma que el bullying y la continua amenaza de ser maltratado puede tener consecuencias fisiológicas. Hay evidencia de que con el tiempo esta experiencia puede alterar las respuestas biológicas del estrés. El desgaste de estos cambios fisiológicos pueden limitar la capacidad del individuo para responder a nuevos retos y los pone en mayor riesgo de enfermedades físicas. Otro estudio que tomó a gemelos, donde uno había sido abusado y otro no, encontró que los que habían sido abusados tenían mayores niveles de cortisol, la hormona del estrés. Por tanto, las víctimas de bullying sufrirían de una especie de estrés tóxico que afecta sus respuestas fisiológicas y que explica por qué muchas de ellas desarrollan problemas de salud a largo plazo. En 2013, el profesor Copeland también llevó a cabo otro estudio para analizar las consecuencias a largo plazo del bullying, encontrando que las víctimas de bullying tienen mayor riesgo de una salud pobre, menor estatus socioeconómico y problemas al formar relaciones sociales como adultos. Las víctimas también tenían 6 veces más probabilidades de tener una enfermedad grave, fumar regularmente o desarrollar un trastorno psiquiátrico. A corto plazo, el bullying puede tener como consecuencias la depresión, la ansiedad, una tendencia a evitar situaciones en las que pueda ocurrir el maltrato, mayor incidencia de enfermedades, odio, peores calificaciones o pensamientos suicidas. Mientras que a largo plazo, las dificultades son para confiar en otra gente, para tener relaciones interpersonales, un cierto grado de fobia social, baja autoestima, deseos de venganza, sentimientos de odio o menores oportunidades laborales. Las consecuencias negativas del bullying también son económicas. En general, las víctimas tienen menos años de formación y los hombres tienen más probabilidades de estar desempleados. Es más, si tienen trabajo, sus sueldos suelen ser menores. Aunque esto pueda resultar extraño, puede que esté relacionado con la menor autoestima provocada por los maltratadores y por unas menores habilidades sociales o incluso inteligencia emocional. Los niños que son maltratados en el colegio se aíslan más cuando son adultos. Según los estudios, a los 50 años las víctimas tienen menos probabilidades de estar casados, con pareja, tener amigos, familia y vida social en general. A menudo, las víctimas tienen dificultades para socializar, son más pesimistas sobre el futuro y menos cooperativas. Cuando un niño o adolescente no sabe cómo tratar con las emociones que experimenta, puede comenzar a desarrollar síntomas psicosomáticos. Investigaciones en Finlandia y Estados Unidos han demostrado la relación entre niños abusados e incrementos en dolores de cabeza, dolores abdominales, orinarse en la cama o trastornos del sueño. Este último, los trastornos del sueño, son especialmente preocupantes, ya que un niño que llega cansado al colegio tendrá dificultades en el aprendizaje. Además, los padres pueden comenzar a medicar al niño creyendo que es un problema médico, cuando es un problema psicosocial. Algunos investigadores han afirmado que las víctimas de bullying se sienten inseguras en el colegio y no se sienten adaptados. Además, tienen problemas para seguir las reglas de las clases, estudiar bien y se encuentran desmotivados y distraídos. Como consecuencia, el bullying puede llevar a peores calificaciones y una menor participación en las clases o actividades extraescolares. Debido al maltrato psicológico y físico, las víctimas pueden llegar a ver la violencia como aceptable. Además, pueden desarrollar desconfianza hacia otras personas, destruyendo sus relaciones y pudiendo parecer defensivos, poco amigables u hostiles. Aunque no es lo más frecuente, es posible y se ha dado en ocasiones. Sin embargo, la mayoría de los niños adolescentes que son acosados no tienen pensamientos de suicidio o comportamientos suicidas. Normalmente, el acoso no es la única causa y pueden contribuir a otros factores de riesgo como la depresión, los problemas familiares o las historias traumáticas. Generalmente, cuanto menos apoyo social tenga el joven, más riesgo tendrá. Los maltratadores también tienen otros problemas, aunque no se deben al mero hecho de ser maltratadores, sino a problemas familiares, económicos o psicológicos. Los maltratadores tienen una mayor tendencia a desarrollar actividades criminales, maltratar a sus parejas e hijos y una mayor tendencia al abuso de alcohol y drogas. El Dr. Copeland considera que la forma más efectiva de prevención requiere de la participación de los padres y de métodos que requieran mayor disciplina y una mayor supervisión. Una vez que el niño ha sido maltratado, es crítico que los padres y maestros muestren apoyo y se aseguren de que el bullying no continúa. A menudo, el bullying no se toma en serio y se trata como algo normal. ¿Y tú? ¿Qué consecuencias has sufrido del bullying? Ya, ahí estábamos hablando de... ¿De qué estábamos hablando? Del bullying, las consecuencias psicológicas. Yo creo que todas las personas hemos experimentado bullying en sus diferentes grados y en diferentes momentos de la vida. Yo recuerdo, y cuando yo era niño, y perdonen por ser autorreferente, pero hay que citar casos prácticos, yo vivía con mis tíos, y yo recuerdo que mi primo era bastante desagradable conmigo, era pesado, era humillante, era maltratador, ¿cierto? Y un niño de 8 o 9 años no entiende por qué un familiar cercano te trata mal. ¿Ah? Era pesado. Y a mí no me gustaba estar en la casa por lo mismo. Entonces me gustaba estar en la calle, jugar a la pelota, ir al parque. Tomaba mis libros y me iba, qué sé yo, a estudiar, a leer, jugar con mis amigos en el parque. Llegaba muy tarde a mi casa. Quizás yo agradezco que gracias a eso, conocí la calle. Me di cuenta que mis problemas con mi primo, que era antipático, que era desagradable en esa época, yo tenía que asumir mi estado emocional. Yo me preguntaba, ¿y por qué me trata mal un primo que supuestamente es como mi hermano y me tiene que querer? Ya me di cuenta que no toda la gente es como uno, que a mí me importaban los demás, porque a mí yo había pasado momentos de violencia familiar y nada, mi mamá, mi familia son personas de un bajo nivel cultural o educacional, entonces ellos no tenían la herramienta. Entonces yo qué hacía, yo decía, hablaba con una profesora, sabes que mira, pasa esto, y me mandaron a la biblioteca a estudiar, a entender, y ahí me gustó aprender, estudiar y buscar mis respuestas. Y ahí entendí todas estas circunstancias y estas situaciones. Y abrí mi mente y me dije, yo tengo que ser mejor que estas personas. No tengo que responder violencia por violencia. Y ahí desarrollé las habilidades de comunicarme y educar a otras personas. Me descubrí que era muy feliz compartiendo con mis compañeros cosas que a mí me eran muy fácil, como matemática, lenguaje, historia, ciencias, ayudándolos. Me sentía como útil, me sentía como feliz. Y ahí descubrí mi vocación como comunicador y educador. Hay gente que es mucho más preparada que yo como profesor, ¿cierto? Pero no todos tienen el liderazgo para estar en una sala de clase o para apoyar a otro ser humano. Yo creo que ahí se desató mi capacidad. Pero no todos tuvieron la misma suerte. No todas las personas tienen la misma suerte. Lo que dice este informe es verdad. Hay gente que le cuesta mantener relaciones estables en el tiempo. Y es producto de que nunca trataron esa escena de violencia. Yo conocía a compañeras que le sacaban, perdón, la cresta, a padrastros que abusaban de mis compañeras cuando eran niñas. Y hoy día yo hablo con ellas y es verdad, han tenido 3, 4 parejas, tienen hijos con distintos hombres, no están felices, no están contentas, en el caso de las mujeres. Y otras personas también les cuesta mucho tener una habilidad social, relacionarse con otro. Entonces es muy grave, el tipo que es malo con otro, el que es violento, tú que eres un jefe y eres maltratador o acosador sexual ahí en tu trabajo, no sabes el daño que le estás causando a otra persona. Y todo lo que uno hace, tarde o temprano se devuelve. Claro, acá yo te puedo hablar de las cosas lindas de la vida, ¿cierto? Y siempre digo, veamos el vaso medio lleno, pero definitivamente la sociedad no está bien. Te invito a pensar en eso ya. Me estaba acordando de esa etapa de mi vida en lo particular. Quizá cuántos niños pasaron peores cosas que yo. La sociedad perfecta no existe, las familias perfectas no existen. Siempre hay problemas. Y la base de todo esto tiene que ver, mira, hace un mes atrás terminé un diplomado de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Neuropsicoeducación. Te hablan acerca de la importancia del manejo emocional, del manejo de las emociones y cómo se relacionan con los estados de vida. Ha sido un material perfecto, maravilloso, compartir con docentes, comunicadores, psicólogos de otras latitudes y darte cuenta de que este es un problema transversal a diferentes sociedades a lo largo y ancho de Latinoamérica. ¿Me entiendes? Transversal, es completamente transversal. Piensa en Vladimir Putin. Vladimir Putin es mega multimillonario, puede vivir 1000 vidas y da lo mismo. Tiene un sueño, quiere que la Unión Soviética sea lo que la Rusia fue, lo que fue en su momento. ¿Tú crees que a Vladimir Putin le importa que su proyectil haya destruido el único hogar que tenía una familia ucraniana? Que se muera una abuelita discapacitada, que niños pequeños queden sin sus padres. ¿Tú crees que le importa? ¿Es un criminal de guerra? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? ¿Cómo habrá sido la formación? Putin fue un niño. ¿Quién lo entrenó? ¿Quién le cambió la mentalidad? ¿Cómo se educó? ¿Por qué las personas son cosas y no son seres humanos? ¿Me entiendes? Oye, si uno de los líderes de una de las potencias mundiales está enfermo en la cabeza y no le importan las personas, ¿qué queda para los demás? Aquí otros sociólogos me decían, oye, tiene mucho que ver también con el sistema que vivimos. Tarjeta de crédito, vamos a comprar. Ah, no funciona, cámbiatelo, desechable. Relaciones desechables, familia desechable. cambio pareja como cambio celular, cambio cambio un auto como cambio de amigo, da lo mismo, no importa construir una relación, porque vivo en una sociedad de consumo. Pero no te das cuenta que jamás en la vida el tener cosas va a superar el ser, es imposible. Ya, hasta ahí esta reflexión porque estoy contra el tiempo. 12:42. Fairground. Él es Simple Red, Live at the Royal Albert Hall. So good. Let's make amends like all good men should. Pleasure at the fairground on the way. Walk around, be free and roam. There's always someone leaving alone. Pleasure at the fairground on the way. And I love the thought of coming home to you. Ahí estábamos escuchando a Simple Red con el tema Fairground, Live at the Royal Albert Hall. Sí, pues da para pensar, ¿no? Acá un papá me dice, es que es muy distinto los ambientes socioculturales también donde se desempeñan los niños. Sí, claro. Es muy diferente la formación que recibe un niño cuyo papá es ingeniero y su mamá es abogado. Sí, ahí hay una diferencia, se la doy, completamente. Esa familia debe ganar 4 o 5 millones de pesos mensuales y el niño no va a un colegio municipal. Entonces eso está claro. Un colegio pagado, 300, 400 lucas mensuales, donde todos corren para atender al niño, ¿cierto? El nivel cultural es distinto. Ese niño o esa niña ha viajado por el mundo, por Europa, tiene clases de guitarra, tiene clases de piano, no se preocupa de si hay o no hay comida en el refrigerador y vive en una casa amplia, no una pieza en un departamento pequeño de 45 metros cuadrados, ¿verdad? No es lo mismo, como decía el papá que me estaba hablando, ser hijo de profesionales que ser hijo de una mamá que trabaja en la feria y un papá que hace aseo. Suena feo lo que estoy diciendo, pero es real. Pero ¿sabes qué? Hay algo que, independiente de ese punto de vista que yo solo doy, porque es como el campo, ¿cierto? Donde está todo dado para que ese niño o esa niña le vaya muy bien en la vida, ¿cierto? Pero hay algo que no usted se olvida, que tiene que ver con los valores de base. Yo conozco a gente muy exitosa en lo laboral, en lo económico, pero antes que eso son excelentes personas porque sus padres, independiente del nivel sociocultural o los logros educativos o económicos, fueron buenas personas y le dieron buenos valores. Insisto, creo que lo que finalmente hace la diferencia es tu formación en la casa. Puedes vivir en una mediagua, y lo he visto, pero puedes ser una persona exitosa en la vida cuando tienes un papá y una mamá o una madre que te trata con cariño, con amor, y te estimula a aprender y te potencia el respeto hacia el prójimo. Yo todavía me acuerdo cuando estuve en el 2015-16 trabajando en Las Condes, y ahí los profesores corríamos por atender a los niños. Ahí no te pagaban 20 lucas la hora ni 25, ahí te pagaban 50, 60 lucas, pero eras como empleado de los niños. Y una vez la directora me dijo: ¿sabe qué, don Juan Carlos? Aquí no hay que hablarle emprendimiento, hay que hablarle a los niños de pasarlo bien, de ser felices. Estos niños son hijos del dueño de una empresa que tiene 2.000 empleados. Y ahí entendí. Está todo dado para ser feliz. Pero ahí hay otro tipo de problemática. Muchos de estos niños están solos gran parte del día. Sus papás pasan viajando, tienen de todo. Ven, en todas partes yo creo que siempre el factor emocional es el más importante. Escucha a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo. Volvamos por la buena educación, la de antes, la clásica. No sea altanero. Escucha a tus papás. Exige tus derechos, pero también reconoce tus deberes. Yo me despido, espero que sea una buena jornada para todos ustedes. Ya viene Sergio Manuel. Believe.